Para llegar a Dios, este llanto de los niños que sufren, que lloran de tesoro, este llanto de las madres que tiemblan de desesperación, ese llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. Te empeñaste en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? El espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, que lloran de tesoro, es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva floración?